Prim. Que te vas con el sabor del beso que te di en la despedida. Despierta este sueño de amor y mírame a los ojos y lléname de ti con el calor profundo de tu cuerpo estremecido. Y lléname de ti con el calor profundo de tu cuerpo estremecido. Porque nuestro amor, porque esta canción, si en ella dejo mi llanto, perdido en el tiempo te nombra mi ser, nombrándote siempre mujer. Ven, conmigo te vas más allá del tiempo y las estrellas. La noche con su voz te llamará y juntos nos iremos de esta tierra. La noche con su voz te llamará y juntos nos iremos de esta tierra. Y ahora bebamos los dos las lágrimas del alma. Sigamos hasta el fin sin un adiós, eternos soñadores de esta vida. Sigamos hasta el fin sin un adiós, eternos soñadores de esta vida. Porque nuestro amor, porque esta canción, si en ella dejo mi llanto, perdido en el tiempo te nombra mi ser, nombrándote siempre mujer.